Estás escuchando las cápsulas informativas de Bandera a Cuadros con Omar Álvarez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarlos, como siempre, su amigo Omar Álvarez, o Marketing F1, transmitiendo toda la información y todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, nuestra pasión, lo que nos gusta y, por supuesto, lo que les gusta a todos ustedes, amigos y amigas que siguen la máxima categoría, la Fórmula 1. Y en esta ocasión, bueno, pues en esta plataforma que me da la oportunidad de estar en contacto con ustedes, los micrófonos del podcast de Fórmula 1 en español, Bandera Cuadros, que me abre este pequeño espacio para compartir con ustedes en esta ocasión, principalmente unos minutos dedicados a la presentación del Red Bull 2018, el RB14, que se presentó muy, muy agresivo, uno de los que más me ha gustado, de los que se han presentado. Y bueno, pues ya decía yo, con un diseño bastante, bastante agresivo, con unos colores distintos a los del año pasado. Su diseño se presenta con un azul muy intenso, plata y negro, son estos tres colores, y una presencia, llama la atención, la presencia importante de la marca Aston Martin. Aparentemente, bueno, pues es un diseño que está dedicado a la celebración de su aniversario de la firma inglesa, que está presente de manera importante en el Red Bull. Otra de las cosas que destacan, por supuesto, pues es el halo, el famoso aditamento de seguridad que protege el habitáculo, la cabeza del piloto principalmente, y que bueno, yo estoy en contra del uso del halo, pero no soy ingeniero, no soy directivo de la FIA, y ni hablar, tendré que acostumbrarme al uso del halo porque es por reglamento. Y bueno, en todos los monoplazas estaremos viendo este sistema de seguridad que no me gusta. Así que bueno, además del halo, por supuesto, vemos la reducción importante de la aleta de tiburón. Yo pensé que iban a desaparecer por completo, pero aparentemente se tiene que seguir utilizando de acuerdo al diseño de los ingenieros y de la optimización de la aerodinámica del monoplaza. Es bastante, bastante notoria la reducción. Por supuesto, no son las mismas aletas de tiburón, es una reducción muy, muy importante, presenta una aleta ligera. Están fuera las alas de T en el RB14. También lo importante y algunas de las cosas que vi que llamaron la atención son en la parte lateral, en la parte media del auto, los desviadores de flujo, que son además parecidos al Mercedes, parecidos también al Ferrari, estas tendencias que marcó el equipo alemán desde el año pasado. El soporte del alerón trasero también es un poco más ancho, ligeramente más corto. Y bueno, los ductos de refrigeración son más amplios. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el tema de refrigerar el motor turbo. Y bueno, no solo se presentó el Red Bull el día de ayer, también rodó en la pista por primera vez en un día de filmación, en este Filming Day, que le llama la Fórmula 1. Se presentó en el circuito de Silverstone, donde rodó y vimos por primera vez algunos videos del monoplaza número 3 de Daniel Ricciardo, el australiano que rodó por primera vez el modelo 2018 del Red Bull, que por cierto parece ser que al final tuvo un percance. El circuito de Silverstone estaba mojado, lloviendo como de costumbre en Inglaterra, y el Red Bull aparentemente terminó en la barda sin mayores consecuencias. Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con Red Bull y las presentaciones de los autos 2018 en esta semana. Ya estaremos dando cuenta de las demás, estaremos participando, por supuesto, activamente en las pruebas de Montmeló la próxima semana, y estaré reportando todo lo que suceda alrededor de estas pruebas invernales. Así que bueno, síganme en todas las redes sociales como @omarketingf1, la plataforma de Bandera a Cuadros, en las redes sociales también como @cuadrosbandera. Y bueno, nos escuchamos en un corte informativo, en un comentario editorial más muy pronto. Hasta entonces, muchas gracias por su atención.